cuerpo ma y me arrebata, tu cuerpo me vuelve loco, tu cuerpo ma y me arrebata, tu cuerpo me tiene loco, tu cuerpo ma y me arrebata, tu cuerpo me vuelve loco, tu cuerpo ma y me arrebata, tu cuerpo me vuelve loco. Oh yeah. Ella quiere más, yo le doy más. Muñequita linda, ven pa' acá. Si tú no vienes, yo voy pa' allá. Ella quiere que la haga suda. Ella quiere voy a darle pa' que siente el y de nuevo el ella quiere contra la pared. Ella quiere contra la pared. Ella quiere contra la pared. Contra la pared. Contra la pared. Contra la pared. Contra la pared. Te voy a dar por detrás, tra, tra, tra, tra. Te voy a dar por detrás, tra, tra, tra, tra. Por detrás, tra, tra, tra, tra. Por detrás, tra, tra, tra, tra. Seguimos fumando pa' que la nota no dure. Locura Mix. Locura Mix. Que te quede claro.